jardín, linda flor de la maleza. Yo no te puedo entender qué es lo que pasa contigo, Teresa. ¿Por qué me tratas así? Óyeme, linda Teresa, tú me estás dando a entender que mi amor no te interesa. Desde el día en que te vi, por ti perdí la cabeza. Yo no te puedo entender, dime qué pasa contigo, Teresa. ¿Por qué me tratas así? Óyeme, linda Teresa, tú me estás dando a entender que mi amor no te interesa. Quiéreme, quiéreme. Óyeme, linda Teresa, quiéreme, ay, quiéreme. Óyeme, linda Teresa. ¿Qué clase de casco? Si no me quieres, me ahorco por las piernas.